píntame un son, pintor, píntame un son. Píntame un son, pintor, píntame un son. Píntame un son en colores, pinta que lo quiero ver. Píntame un son en colores, pinta que lo quiero ver. Píntalo alegre y sabroso, que lo quiero ver igual que ayer. Píntame un son, pintor, píntame un son. Píntame un son, pintor, píntame un son. Pinta su alma contenta, pinta su alegre vaivén. Pinta su alma contenta, pinta su alegre vaivén. Pinta el sabor de su ritmo, su cadencia que conoce bien. Píntame un son, pintor, píntame un son. Píntame un son, pintor, píntame un son. Píntame un son en el monte donde nació su cantar. Píntame un son en el monte donde nació su cantar. Píntalo entre las flores para nunca poder.